Bueno. Entonces, la idea con, este, con lo que sigue ahora en la escuela es que podamos hacer una lectura de un, en una Biblia, lenguaje sencillo, lenguaje actual, Dios habla hoy. Vamos a estudiar el texto donde Pablo se sintió más frustrado, donde Pablo sintió ganas de botar el ministerio, de salir corriendo o de coger a todos a juguete. ¿Qué texto es? ¿Qué carta es? Gálatas. Gálatas. Son solamente 5 capítulos. Pero me gustaría que ustedes pudieran hacer la lectura en otra versión. Claro, lean la Reina Valera, pero me gustaría que ustedes pudieran mirar y leerla. Leanla varias veces. Tienen 2 semanitas, porque ustedes ahí van a poder entender el dolor que había en Pablo por el daño que estaba haciendo a la iglesia el judaísmo. Y Pablo dice, pero ¿cómo es posible que ustedes se hayan metido en eso? Entonces, dijimos hace un momento que la única manera en la que se puede establecer algo nuevo es erradicando lo viejo. No se puede vertir vino nuevo en odre viejo. Y Pablo, por allá en Romanos, Pablo dice una frase muy violenta. Miremosla. O sea, esto no es parte de la clase, pero me parece que sí es parte de la clase. Romanos capítulo, espérense a ver si me acuerdo el texto, es que el problema mío es que yo me pongo a hablar y después no me acuerdo dónde es que está, pero sé que está. ¿Cierto? Yo no me acuerdo dónde está, pero sé que está. Creo que Romanos 15, creo que Romanos 15. Ah, sí, ya. Romanos 15. Porque Pablo tenía... ¿Estamos grabando, hijo? Estoy sin micrófono. Pablo tenía una mentalidad muy, muy clave. Miren lo que le dice Romanos 15, versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Miren... No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, ay, los que nunca han oído de él, ¿qué dice? Entenderán. Hay gente que ya oyó de Dios, pero usted les habla de las verdades presentes, pero como tienen el viejo concepto, no lo entienden. Y aquí me está pasando con algunas personas que me han dicho, pastor, pero ¿cómo así? Pastor, ¿y los mandamientos de Moisés, pastor? Pastor, ¿y entonces qué vamos a hacer con el sábado? Pastor, ¿y la circuncisión que me hice entonces ya no sirve, pastor? ¿Por qué? Porque hay personas, y Pablo lo tenía claro, Pablo dijo, hasta que no se erradique lo viejo, lo nuevo no se puede sembrar. Entonces, cuando Pablo empieza su ministerio, lo primero que él tiene es que empezar a remover y empieza a pelear contra los judíos, a decir, ya esto no va, pero ahora viene lo nuevo. Entonces, pero esa clase no es la de hoy. Ustedes me van a tener que hacer la lectura previa de la carta a los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, les dijo Pablo. Tardos, cabezones. Bueno, la clase de esta mañana, yo les dije que yo no estoy con afán y menos con esto, porque entramos ahorita en la temática de verdades presentes. Yo no tengo afán, porque quiero sobre la iglesia colocar los conceptos claros. Y sobre todo frente al tema de doctrina, eso tiene que ser una verdad demasiado sólida. Quiero hablarles hoy sobre, el título se llama Pablo de perseguidor a reformador. Y quiero plantearles a ustedes lo que Dios trabajó en Pablo para convertirlo de A. O sea, cómo Dios modificó y cómo Dios usó una cantidad de cosas para convertir a un hombre en el diseño de Dios. Porque la pregunta es, ¿acaso Pablo se convirtió y de una vez empezó a hacer lo que fue? Porque muchos de nosotros tenemos los pensamientos y creemos que con Dios todo es así. Pero el Dios que conocemos es un Dios de procesos. Es un Dios de tiempos. Es un Dios de formas. Y a veces no nos gusta eso a nosotros. Pero Dios funciona diferente a nosotros. Entonces, por eso vamos a tomar este material que me parece que es muy clave. Y los textos claves, o el texto de apertura, creo que es el texto de referencia de hoy, está en Hechos capítulo 9, en la conversión de Pablo. Voy a leerles el versículo 15. Esta fue una palabra profética que Dios le mandó a Pablo por medio de Ananías, el anciano que fue a la casa cuando Pablo quedó ciego. La palabra profética dice así: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero mire el texto que sigue: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Como quien dice, lo voy a colocar en lugares de eminencia, pero le va a costar. Le va a costar. Los grandes propósitos demandan grandes procesos. Escuchen. Los grandes propósitos van a demandar en nosotros grandes procesos. Arranquemos la lectura. Ser formador no es tarea fácil. Perdón, ser reformador no es tarea fácil. Y ese era el llamado de Dios a Pablo. Establecer el fundamento de la institución más importante de los dos últimos siglos en la tierra, la iglesia. Niños, la institución más importante que hay en la tierra se llama la iglesia. No es la ONU, no es la OEA, no es ninguna otra entidad ni empresa, es la iglesia. Es el organismo viviente más poderoso y más dinamizador que hay, es la iglesia. Y Dios colocó a Pablo para que él fuera el fundamentador de este proyecto. Ojo, no el fundador, el fundamentador. Dios preparó a Pablo, bueno, para que fuese apóstol de los gentiles. Y su formación fue muy diferente a la de los otros apóstoles. Esto se debe a que Dios tenía propósitos diferentes para cada uno de ellos. Quizás la diferencia más sobresaliente es que mientras sus compañeros de apostolado habían crecido con Cristo y lo habían conocido como hombre antes de reconocerle como hijo de Dios, Pablo, por el contrario, conoció a Jesús en la gloria de su resurrección. Y fue después de esto cuando investigó en su humanidad perfecta. O sea, hubo procesos diferentes y Pablo no tuvo la posibilidad o el privilegio de caminar con Jesús. Pero yo pienso que Pablo tuvo un privilegio más grande, de conocer a Jesús en gloria, de conocer a Jesús como nunca antes hombre alguno lo había visto. Y Pablo, como que su ministerio se desarrolló con base a una de las preguntas que él hizo cuando se le apareció el Señor y él cayó en tierra. Pablo hizo dos preguntas. La primera pregunta fue esta: ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta: ¿qué quieres que haga? Esas dos preguntas se convirtieron en el llamado de su vida. Porque Pablo fue el que pudo describir con realidad quién era Cristo. Y eso lo catapultó con el ministerio de su vida. Sigamos. Pablo se convertiría en el hombre más importante de la iglesia después de Cristo. Usted esto no lo puede negar. El hombre después de Jesús, el hombre más importante del Nuevo Testamento es Pablo. E incluso, si usted toma toda la Biblia después de Cristo, yo diría que el hombre más importante de la Biblia es Pablo. Por encima de Abraham, por encima de Moisés, por encima de todo, Pablo. Claro, que con los demás se orquestó el proyecto, pero con Pablo se gestó la conclusión del proyecto. Pablo colocó el punto final y le dio orden a todo. Esto es como cuando usted dice, voy a construir un edificio. Y usted compra todo, compra varillas, compra cemento, compra arena, compra tubos, compra cables, compra todo y lo mete en una bodega. Y usted, hasta que no consiga el arquitecto que le haga todo el diseño, usted no puede levantar. Pablo fue el que hizo eso. Pablo fue el que cogió todo lo que había y lo ordenó. Y lo orquestó y hoy nos presenta a nosotros en la palabra como el diagrama de la doctrina de Cristo. Entonces, por eso es un hombre tan relevante y tan importante. Es por eso, y dice, y según los registros académicos, él es uno de los 6 hombres más influyentes de la historia de la humanidad. Oiga, imagínese esto. A nivel mundial, Pablo está considerado como uno de los hombres más importantes y que de los que mayor aporte a nivel mundial. Entonces, es por eso que no podemos pasar desapercibido su ministerio ni su formación. Bueno, Dios le había profetizado a Pablo por Ananías que él sería enviado a gentiles, reyes y judíos en Hechos 15, en Hechos 9, 15. Eso demandaría de Pablo una formación muy sólida para poder llegar con el mensaje de Cristo a todas estas personas con contundencia, con argumentos y con carácter. Entonces, cuando a usted le dicen, escúchelo, le dicen Johncito, Antoñito, Sandrita, el ministerio de ustedes va a ser predicarles a los gobernadores de la nación, a los senadores de la nación, a los ministros de presidencia, a los embajadores del mundo. Entonces, para que por favor ustedes preparen el discurso. Pregunta, ¿cómo creen ustedes que tenía que preparar el discurso? Pero después le dicen, pero también le van a predicar a las personas que están en el CAN. Aunque el mensaje es el mismo, quizás la forma de presentarla no es igual. Por eso Pablo dijo, yo aprendí a hacerme gentil a los gentiles, judío a los judíos, griego a los griegos. Esto demandaba una formación en su carácter, pero no solamente demandaba formación, demandaba conocimiento y demandaba argumentación. Porque Pablo en su ministerio, en Hechos capítulo 18, creo que es o 17, Pablo tuvo una de sus mayores crisis ministeriales, una de sus mayores frustraciones fue cuando llegó a Grecia y estando en Grecia, llegó al Areópago, al lugar donde se sentaban los filósofos a hablar de griego y a filosofar de la vida. Y cuando Pablo llega, dicen, llegó un palabrero nuevo, llegó un religioso nuevo, hablándonos de un Dios nuevo. Sentémonos y escuchémoslo. Y se sentaron a escucharlo los epicúreos, los estoicos, los fariseos. Y dice que cuando lo escucharon, empezaron a reírse de él. Y Pablo se fue corriendo, se fue aburrido, porque en Grecia Pablo no pudo abrir obra. Y Pablo tuvo que razonar con argumentos. Quiero que me entienda algo. Y esto fue parte de una clase que dimos hace unos días atrás. En nuestra vida tienen que haber argumentos. Pero el Evangelio nunca llegará a una persona por argumentos. Pero tenemos que tener argumentos. Yo he descubierto en la palabra que el ser más argumentativo que hay en la Biblia es Satanás. Y en argumentos a Satanás nadie le gana. Por eso ese cuento de que camine y que hay un foro entre un pastor y un ateo, eso no sirve. Camine y que hay un foro entre un pastor y un homosexual, eso no sirve. Porque en argumentos o en debates, quizás la gente va a tener mucha argumentación. Pero los argumentos están demostrados que no cambian. Cuando Pablo, y quiero que miren ese texto, vayamos a Hechos. Estamos en Hechos, estamos... ¿Tienen afán? No, y menos ahora en Semana Santa, eso estamos relajados. Claro, claro. Entonces, por favor, miren por un momentico Hechos capítulo 17, versículo 16. Les voy a leer el texto de Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos, ¿qué decían? Disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces Pablo salió, y Pablo terminó aburrido, salió frustrado. Pablo salió, como dirían los abuelos, con el rabo entre las piernas. Pero esa gente hoy en día ya ha cambiado. Igual, o sea, los griegos siempre fundamentaron su conocimiento, su vida sobre el conocimiento. Y actualmente sobre eso, Johncito, se levantó un espíritu. Y a nivel cristiano, o a nivel evangélico, o a nivel espiritual, lo reconocemos como el espíritu de Grecia. ¿Qué es el espíritu de Grecia? El espíritu de Grecia son aquellas personas que con su conocimiento y su razón no admiten a Cristo. Que en su cabeza no cabe el evangelio. Que nos dicen ignorantes, nos dicen tontos, nos dicen bobos por creer en Dios, nos dicen tontos por creer en la creación como habla la Biblia. ¿Me hago entender? Esto es porque hay un espíritu que se ha metido en la cabeza y este espíritu no permite que la razón o que la verdad de Cristo entre. Entonces, Pablo salió cuestionado y usted se da cuenta que en la Biblia no hay una carta a la iglesia de Atenas. Porque Pablo no pudo abrir iglesia en Atenas. Ahora, mire el capítulo 17, Pablo sale, pero en el capítulo 18 hay un título. ¿Qué dice en su Biblia? Mire lo que dice el 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue para dónde? Pablo se fue para Corinto, aburrido. Ahora, váyanse a la carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. No, pero la segunda carta a los Corintios, es que abrí mal la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Capítulo 2. Escuchen el lenguaje de Pablo ahora aquí y lo van a asociar con lo que pasó en Atenas. Versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. ¿Se acuerda de dónde venía? Capítulo 2, versículo 1. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino de Cristo y de este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, Pablo la aprendió. Niños, Pablo aprendió la lección. Y es que a Dios no se puede enseñar con argumentos. Pero usted y yo debemos tener argumentos. Porque habrá momentos en que tendremos que defender la fe. Habrá momentos en que tendremos que hablar de Cristo. Habrá momentos en que tendremos que hacer apologética. Y sobre todo, frente a lo que estamos viviendo hoy socialmente, nos están bombardeando con argumentos de conceptos como temas sobre la familia, temas sobre el aborto, temas sobre la niñez, temas sobre la unión libre, temas sobre de la iglesia se burlan porque nosotros somos los que predicamos todavía el concepto de llegar virgen al matrimonio. Vaya usted, dígale a un colegio, niñas, por favor, lleguen vírgenes al matrimonio. Se le ríen. Pero en nosotros tiene que haber argumentos. Y la única manera de tener argumentos es teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, entiéndame esto. Los argumentos nunca serán para debatir ni para convencer. Serán simplemente para defender y colocar nuestra postura en Dios. No importa que la gente no crea. Esa no es nuestra posición. Lo importante es que la gente sepa cuál es la posición de la iglesia frente a estas verdades que están sucediendo. Y usted y yo debemos aprender a conocer la palabra para poder argumentar. Entiéndame esto. Usted no sabe frente a qué escenario va a ser puesto. Usted no sabe con qué gente se va a tener que encontrar. Y usted no le puede salir con aleluya, gloria a Dios, amén, o ponerse a hablar en lenguas. Usted no puede con eso. Eso tiene que hacerlo en el secreto, antes de. Pero Pablo decía, yo hablo más que todos ustedes lenguas. Eso está en Corintios capítulo 14. Yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero mis lenguas las hablo en el secreto. Porque si alguna persona de afuera me escucha, dirá que estamos locos. Entonces, la vida espiritual tiene que darse. Las lenguas tienen que darse. Pero cuando usted va a hablar de Dios, deben haber argumentos, pero en el poder del Espíritu Santo. Y entienda que nuestra misión, ya bueno, nuestra misión no es convertir. Nuestra misión es hablar. Porque el que convence es el Señor. ¿Qué decías, amor? Dos. Del uno en adelante. ¿Listos? Entonces, material. ¿Cómo fue la formación de Pablo? ¿Cómo trabaja Dios en alguien que, para convertirlo de perseguidor a reformador? ¿Quién fue el maestro de Pablo? Hoy vamos a ver algunas cositas muy chéveres, muy valiosas, pero Dios no dejó solo a Pablo. Dios colocó mentores y maestros en la vida de él. Entonces, comenzaremos nuestro estudio considerando lo que podríamos llamar la formación inconsciente y la formación ministerial de Pablo. Cuando llamamos la formación inconsciente, ¿qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la formación secular de Pablo, la formación sin Dios. ¿Cómo Dios, Pablo lo entendió? Dijo, porque Dios me escogió desde antes de la creación del mundo para un propósito. Entonces, cuando Dios coloca en usted un propósito, ¿sabe lo que sucede? Todas las cosas que pasan previas a su conversión son parte de la escuela que Dios tiene para su vida. Para que cuando usted llegue a Dios, lo que usted vivió antes le sirva para lo que viene. Entonces, Dios, en Dios, nada de nuestra vida, ni de nuestras experiencias, e incluso lo que en el mundo pudimos haber llamado fracasos o desilusiones, en Dios nada de eso fue en vano. Cuando usted le pregunta a Estelita lo que fue su vida sin Dios, y la pregunta es, ¿cómo lo que vivió sin Dios hoy le sirve para enseñar a Dios, para entender a Dios, para comprender a Dios? ¿Por qué? Porque el pasado que vivimos forma parte de la formación que Dios tiene para nosotros en el ministerio. ¿Listos? Entonces vamos a ver a Pablo desde antes, que cómo fue su proceso antes. Primero, entonces, formación inconsciente. Nos referimos a aquella en la que él no tuvo nada que ver y que años después Pablo reconoce que fue por la gracia de Dios sobre él. En Gálatas, ahí está el texto. Primero, su lugar de nacimiento. En Hechos dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante en Cilicia. Casi por el mismo tiempo en el que Jesús nacía en Belén de Judea, Pablo nació en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, en la actual Turquía. Por los testimonios de la antigüedad, sabemos que Tarso, la ciudad natal de Pablo, no era ningún pueblo insignificante, sino una activa metrópoli de muchas culturas con un imponente comercio internacional, y esto hizo que el apóstol tuviera una visión más amplia. Y yo lo veo. ¿Usted conoce cuando alguien tuvo formación de ciudad, formación de pueblo o formación de campo? Usted lo vive. Mi mamá tuvo formación de campo. Cuando se casó, se fue a vivir a la ciudad. Y en la terraza de la casa tenía un gallinero. Tenía crías de pollos. Y lo levantaba con finca levante. Y conseguía pollos gigantes. Pero, ¿por qué? Porque tenía mentalidad de campo. Yo fui criado en ciudad. Cuando a mí me hablan de paseo de vacaciones, a mí me dicen, nos vamos para una caminata a la montaña, que nos vamos a acampar en el cerro, que nos vamos a cocinar con el agua del río, que nos vamos a bañar allá en la quebrada. Yo sufro con eso, porque para mí el concepto de vacaciones es hotel, wifi, televisor, cama cómoda, una cosa bien sabrosa, un jacuzzi, una piscina. ¿Por qué? Porque yo fui levantado en un concepto de ciudad. Los apóstoles de Jesús fueron levantados en concepto campesino, en concepto de pesca, en concepto de humildad. Pablo no. Ahora, esto cambia la cosmovisión de una persona. Cuando usted se da cuenta, Pablo arranca su ministerio. Pablo no fue a predicar a pueblo tapado. Pablo llegó a Armenia. Pablo no fue a predicar a Soacha. Pablo llegó a Bogotá. Pablo no llegó a predicar a la comuna por allá, al lado de Medellín. Pablo llegó al centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una visión cosmopolita. Él decía, si yo logro tomar la ciudad, donde se mueve todo, de ahí se desarrolla el evangelio. Entonces, ningún hombre de los apóstoles tenía tanta visión cosmopolita como la tenía Pablo. Por ejemplo, la visión que tiene una persona que vivió en Europa, que vivió en Estados Unidos, que ha conocido otras congregaciones, que ha estado en otras iglesias, lejos en el mundo, y viene a una ciudad como esta, dice, uy, pastor, se pueden hacer tantas cosas. Y uno dice, no, así estamos bien, aguantémoslo. No, pastor, sí estamos bien, bonita la alabanza con pandereta, bonitos los hermanitos, pastor, con vestidos con costalitos, eso es muy bonito, pastor, pero pastor, hay cosas diferentes, ¿cierto? Todavía con el proyector, todavía con esas cositas que son bonitas, ¿no? Pero hay una mentalidad diferente, y Pablo, cuando viene al evangelio, Pablo dice, podemos incorporar muchas cosas del mundo moderno a esto que está pasando. Entonces, me parece que el origen de Pablo es clave. Y si usted se da cuenta, el ministerio de Pablo se movió por las ciudades más importantes de Asia Menor. Todas fueron capitales, todas fueron ciudades de renombre. Entonces, la parte del nacimiento es clave. Segundo, la ciudadanía romana. Ahí en el capítulo 22, Pablo tiene un conflicto. ¿Qué conflicto pasó? Lo tienen en la cárcel. Le acaban de dar una pela, los judíos. Le acaban de dar una pela. Y a la mañana siguiente le dicen, váyase para la casa, ya váyase. Después de dar la pela, y dice, yo no me voy. Y el carcelero le dice, ¿cómo así que no se va? Le dijo, yo no me voy porque ustedes acaban de cometer una ilegalidad conmigo. Y el carcelero dice, ¿cuál ilegalidad? Y Pablo dice, porque ustedes acaban de golpear a un ciudadano romano. Los tipos abren los ojos. No sabíamos que usted era romano. Dijo, sí, señor. Y me hace un favor y dice al procónsul que venga y que él me saque. El procónsul llegó asustado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que significaba golpear a un ciudadano romano? Porque los que lo estaban golpeando eran esclavos de Roma. Los judíos eran esclavos de Roma. Y nadie podía tocar a un ciudadano romano. Y cuando llega ese señor le dice, ¿usted es ciudadano romano? Pablo le dice, sí. El hombre le dice, yo compré la ciudadanía también con mucha plata. Pablo dijo, no, usted la compró, pero es que yo nací en una cultura romana. Yo tengo el pasaporte romano por tradición, mijito. Porque nací allá. Entonces, ¿por qué Dios permite que un hombre como Pablo no nazca en Jerusalén, sino nazca en Roma? Porque Pablo tenía doble cédula. La cédula judía y una cédula de extranjería por todo el Imperio Romano. Pablo se podía mover por todo el mundo, no como judío, sino como romano. ¿Con qué nombre? El nombre romano. ¿Y el nombre romano era? Pablo. Pablo. Porque el nombre judío era Saulo. Entonces, pregunta, ¿está Dios detrás de eso? Pero, ahora, ¿usted cree que Pedro con esa cara de boyaco hubiera podido ir por allá? No puede. Porque Pedro ni tenía lenguaje, ni tenía acento. Ahora, don Pablo hablaba cuatro idiomas. Arameo, griego, latín y hebreo. Pablo era una cosa violenta. Entonces, niños, entiéndanme que Dios, cuando piensa en alguien, piensa en su presente, porque lo está preparando para su futuro. Por eso todo lo que usted hace está encaminado en lo que usted va a hacer en Dios. Todo está encaminado en eso. La otra, entonces, en la ciudadanía romana, bueno, ya la hablamos. La otra, su herencia judía. Esta me parece chévere. Algo que Pablo tampoco decidió fue su nacimiento dentro de una familia judía. Y sin duda, este hecho dejó una huella mucho más profunda en él que su lugar de nacimiento, su ciudadanía romana. Cuando desde su perspectiva cristiana recapituló o recapitula los valores naturales de los que antes se enorgullecía, escribe, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, o sea, Dios, cuando llama a Pablo, Dios llama a un hombre con una base teológica judía muy fuerte. Pablo entendía el concepto del teísmo o del monoteísmo. Recuerde que toda la cultura griega era una cultura politeísta. ¿Qué significa politeísta? Que adoran muchos dioses. El judío, el cristianismo y el islam somos monoteístas. El judío, el cristianismo y el islamismo somos monoteístas. Las demás religiones del mundo son politeístas. Pablo tenía claro el concepto de Dios. Pablo tenía claro el concepto de la unicidad de Dios. Pablo lo tenía claro. Tenía claro la ley judía. Pablo no podía desmontar algo que no conocía. Una cosa es que venga una demolición y venga un maestro de construcción con sus albañiles y rompan todo esto. Otra cosa es que usted traiga al arquitecto que construyó esto y empiecen a desmontar todo, porque el arquitecto sabe cómo está armado todo. Pablo tenía todo el diagrama del judaísmo, lo conocía, porque había sido levantado con los más grandes doctores del judaísmo. Y como fue formado en el judaísmo, Pablo sabía en dónde estaban las fisuras del judaísmo y en dónde estaba lo faltante al judaísmo. Entonces, yo digo que la persona perfecta para esto fue Pablo. Y Pablo fue el hombre que pudo interpretar la palabra del Mesías, porque el judaísmo hablaba de un Mesías que vendría. Y Pablo pudo decir, el Mesías que tanto hemos estado esperando se llama Cristo. Violento. En estos días les voy a hacer llegar una copia de algo. Están haciendo un trabajo. Uno de los grupos de la universidad está haciendo un trabajo porque mandamos a hacer algo que se conoce la línea del tiempo. La línea del tiempo es toda la cronología bíblica, desde Adán hasta Cristo, los acontecimientos que han venido pasando. Y me enteré que hay un grupo que está haciendo, mire lo que están haciendo, un dibujo en un cuadro. Entonces imagínese usted allá, ese cuadro, esa pared allá, y en la parte de aquí está la cruz. Al final de la hoja está la cruz. En la cruz está Cristo. Pero hay una sombra que cae hacia allá, hacia allá. Y en la sombra empiezan a dibujar los acontecimientos hacia atrás, diciendo que todo lo anterior a Cristo apuntaba a Cristo. Pablo tiene esa visión. Pablo dice, todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Por eso la formación judía de Pablo le sirvió para sembrar la base del cristianismo desde los preceptos del judaísmo. La próxima clase, con la ayuda del Señor, vamos a hablar sobre el viejo pacto y el nuevo pacto. Lo vamos a estudiar. ¿Cuáles eran los valores del viejo? Pero ¿cuáles eran los limitantes del viejo? Porque el viejo no fue renovado, sino fue cancelado y fue levantado un nuevo pacto en Cristo. Lo vamos a ver. Entonces, suavecito. La otra, su oficio. Quiero leerles esto. En el capítulo 18 dice, y como Pablo era del mismo oficio, se quedó con ellos, con Aquila y Priscila, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era ¿qué? Ya miramos. Era costumbre entre los judíos que todo joven, cualquiera que fuera la profesión que fuera a seguir, debía aprender algún oficio. El que no enseña a su hijo un oficio es como si lo enseñara a ser ladrón, rezaba el antiguo proverbio judío. Con este propósito, Pablo aprendió a fabricar tiendas de pelo de cabra, uno de los oficios más comunes en Tarso. Es probable que este hubiera sido también el oficio de su papá. Pero aquí surge una pregunta, flacos, pregunta. ¿Por qué Pablo tuvo que perpetuar su oficio laboral para sostenerse? ¿Y por qué a Pedro Dios lo sacó de su oficio, donde se había levantado toda la vida? Pedro nunca volvió a trabajar en la pesca, pero Pablo sí tuvo que trabajar en las carpas. ¿Por qué? Bueno, esa es la respuesta. La respuesta es sencilla. Para los judíos, el dar era fácil. Toda la vida el pueblo judío ha sido levantado bajo el concepto de la ofrenda, del dar, del aportar, del diezmar. Toda la vida. Cuando usted lee Hechos 1 al capítulo 5, usted encuentra varios episodios donde dice, y la gente vendía sus propiedades y la colocaba a los pies de los apóstoles. Y en medio de ellos no había ningún necesitado. Entonces, los 12 apóstoles se movieron en una cultura donde decían, muchachos, vamos a recoger una ofrenda. Muchachos, necesitamos construir un templo. Muchachos, ¿quién tiene una casa que podamos vender? Tome la casa. Eso era normal. Pero Pablo llega a predicar a una cultura donde eso no está. Usted no podía llegarle a un griego y decirle, hermano, el diezmo. Lo pelan. ¿Por qué? Porque para un gentil, el dinero era un dios. Era una posesión. Tenía que ver con su estatus, tenía que ver con su vida, tenía que ver con su pasión. Por eso para Pablo el ministerio fue más duro. Por eso algunas iglesias tuvieron que recoger ofrenda para mandarle a Pablo, porque no había. Porque Pablo tenía una cosmovisión diferente. Mira la cosmovisión judía, la cosmovisión de los apóstoles. A ellos les colocaban el dinero en los pies. Pero Pablo tuvo que trabajar con sus manos. Y él dice por allá en Tesalónica, en la carta a los tesalonicenses, dice, yo fui a vosotros y a ninguno de ustedes les fui carga. Yo me sostuve, yo me mantuve para que no fueran a hablar mal de mí. El apóstol Pablo se cuidó. Y mire esta carta, la segunda carta a los Corintios. Vamos a Corintios. Esta es una percepción de la palabra que a veces no entendemos, ¿cierto? A veces uno la mira, pero esto nos ayuda a entender el piso teológico y el piso cultural de la iglesia en el que se tuvo que levantar Pablo. Entonces, pónganle cuidado. O sea, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 14, dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Pablo está armando viaje para Corinto. Es la tercera vez que va a ir a Corinto. Y dice, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Oiga, el Pablo la tenía clara. Pablo dijo, ¿sabe qué dijo? Yo los conozco a ustedes. Y yo sé que mañana ustedes me van a echar en cara cualquier tinto que me den. Cualquier aguapanela que me den. Ustedes van a decir que me mantuvieron. Pero para que esto no se convierta en un pretexto. Para que ustedes no vayan a pensar que yo vine a ustedes por plata. Quiero que sepan que yo me mantengo. Pero quiero que se conozcan al Cristo que yo predico. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es una teología de Pablo porque es parte de su vida. Entonces me parece que esto es bueno entenderlo. La otra, Pablo, el perseguidor de la iglesia. La semana pasada hablamos de esto y me parece sin duda alguna, y lo vimos la semana pasada, que Pablo al perseguir la iglesia, él definitivamente tuvo que entender que lo que perseguía era lo que él más necesitaba. Hay un libro, se llama Evidencia que exige un veredicto, de McDowell, un tipo ateo, pero la película de McDowell dice que el ateísmo de él era el resultado de la orfandad que había en su alma. Cuando una persona ha tenido un mal modelo de padre, le cuesta relacionarse con Dios como padre. Y como odia a su padre, mucha gente termina odiando a Dios también. Y McDowell renegó de Dios, maldijo a Dios. Y en la universidad, él conoció a un grupo de cristianos y lo invitaban al grupo cristiano. Y él se puso a estudiar para demostrarles a los cristianos que Dios no existía. Y en la búsqueda de eso descubrió que Dios era más real de lo que él se imaginaba. Y él terminó escribiendo un libro y el libro se llama Evidencia que exige un veredicto. Y la evidencia es Dios existe. Y el veredicto es No hay manera de negar la existencia de Dios. Eso le pasó a Pablo. Pablo terminó enamorándose de aquello que persiguió y odió. Por eso hay un dicho que dice que entre el amor y el odio hay un paso. Y no se le agarraron, que termina casado con el que más gordo le cae. ¿Cierto? Entonces, bueno, dejémoslo ahí. Entonces, ay, si eso sí se ríen, ¿no? Oiga, niños, entonces, ¿se dan cuenta cómo la formación de Pablo, su vida secular, Dios lo usó para el proyecto de vida? Entonces, niños, alégrense por lo que hasta hoy, hijo, bájale un poquitico, ¿serán pilas? Alegrémonos por lo que hasta hoy hemos vivido. ¿Por qué? Porque lo que usted vivió, Dios lo usó para formar en usted el hombre o la mujer que Dios quiere que usted sea y que yo sea. Nuestras soledades, nuestros fracasos, nuestras desilusiones, nuestras caídas fueron usadas por Dios para un propósito eterno. Cuando mañana usted se encuentre con alguien, usted va a decir: yo sé lo que usted siente porque yo pasé por ahí. Yo viví eso. Yo entendí eso. Yo sé lo que significa ser engañado, ser traicionado, ser abandonado. Yo sé lo que significa dormir solo. Yo sé lo que significa llorar en un cuarto solo. ¿Sabe por qué? Porque Dios permite que usted pase por eso, porque usted va a ayudar a mucha gente en su camino de eso. ¿Listos? Ahora, ¿cuál fue la formación ministerial de Pablo? La formación ministerial. Oiga, ¿es cierto que el tiempo no nos está rindiendo nada? Así como vamos esta escuela, bueno, pero bueno, ahí vamos. Formación. Primera formación. Las primeras pruebas como creyente. Pablo entendió con dolor que el evangelio era duro, y sobre todo Dios le había dicho: Pablito, te mostraré cuán difícil es seguirme, te lo voy a enseñar. Mire el material, lo que dice Pablo. Acababa de convertirse, hijo, ciérrame la puerta, por favor. Acababa de convertirse y comenzó a tener que superar grandes obstáculos. Pablo es probado como todo cristiano. Pablo fue probado precisamente en aquellas cosas que más sufrimiento le podrían producir. ¿Cuáles fueron los obstáculos que Pablo empezó al comienzo de su carrera? Primero, él era un hombre que no le gustaba que le llevara la contraria. Pero ahora, en Cristo, ya no podía reaccionar así. Podemos imaginar lo difícil que tuvo que ser para él cuando fue rechazado en las sinagogas y se encontró que nadie confiaba en él. El que antes asolaba, el que antes golpeaba, el que gritaba y la gente quedaba pasmada. Ahora él se ponía a hablar y la gente se reía de él. Yo recuerdo el comentario de alguien que conocí. Fue un tipo muy malo en la ciudad. Fue conocido como narcotraficante, como sicario, como gatillero, como matón, como todo eso. El hombre se convirtió al Señor y él decía: pastor, desde que me convertí a Cristo ya nadie me respeta. Me dijo: pastor, antiguamente la gente me tenía miedo y hoy paso por la calle y me pegan coscorrones y me dicen adiós, pastor, y se burlan de mí y me hacen... Eso le pasó a Pablo, porque antes era matón. Pero ahora nadie lo respeta, porque muchas veces el evangelio, dice Pablo, dice Cristo, por mi causa os vituperarán, por mi causa os escarnecerán. ¿Cuántas veces usted ha sido tratado mal por causa de Cristo? ¿Cuántas veces usted lo ha despreciado? A veces cuando usted va a algún lugar y está llenando algún documento, algún, y le preguntan a usted qué profesión tiene. Pastor. Ah, pastor. Así. Pero con displicencia, como con grosería. Como, y uno entiende, ¿cierto? Uno entiende, pero eso hace parte del proceso de Dios en uno. Segundo, era un hombre habituado a desarrollar sus propios planes y estrategias. Ahora estaba descubriendo que Dios tenía preparado un camino diferente del que él había imaginado. Pablo pensó en ir a los judíos y estaba convencido de que finalmente le escucharían, pero Dios le envió a los gentiles. Como quien dice, acostumbrado a hacer lo que quiero. ¿Saben algo? Pero cuando usted llega a Dios, usted ya no hace lo que quiere. Ya no hace. Porque la Biblia dice, Pablo aprendió y Pablo lo dijo de esta manera tan sencilla. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, Pablo dijo, yo estoy muerto. Pregunta, cuando usted está muerto, ¿usted puede elegir? Alguien decía en una ocasión, le decía a la mamá, le dijo a la hija, mija, dame un favor, cuando yo me muera, no se ponga a llorar. Cuando yo me muera, no se ponga a gastar mucha plata en mi funeral. Cuando yo me muera, no se ponga a gastar flores ni nada de eso. Y la muchacha le dijo, mamita, muérase. Que cuando usted se muera, yo sabré lo que hago con usted, porque usted ya no puede decir nada. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de la muerte. Usted cuando muere, usted ya no tiene gobierno sobre su vida. Y así es en Cristo. Cuando llegamos a Cristo, morimos. ¿A qué tuvimos que morir? A sueños. Y muchos de ustedes acá tuvieron que morir a planes. ¿Alguna de ustedes soñó con ser la actriz, la modelo, la presentadora, la reina, de ser la señora de llegar a tener esto? Pero cuando usted llega a Cristo, usted se da cuenta que sus sueños no coincidían con los sueños de Él. Pero con el tiempo usted se da cuenta que los sueños de Él fueron mejores que sus sueños. Porque los sueños nuestros eran cortos. Los sueños de Él son sueños eternos, pertinentes, grandes. ¿Pero entender esto es fácil? No. ¿Sabe lo que dijo Pablo por allá en Filipenses? Dijo, todo lo que yo era, lo tengo por pérdida y por basura. La versión original no dice basura, dice estiércol. En palabras todavía más castizas, Pablo dijo, todo lo tuve que botar a la mierda. Todo era una basura. Pero para él todo eso era lo importante. Pero él en Cristo tuvo ahora que vivir una nueva vida. ¿Es fácil? No. Niños, morir a Dios no es fácil. Duele. Por eso cuando el Señor te dice, entrégame a aquella persona, ay, Señor, entréguemela, eso duele. Entrégame este hábito, duele. Porque ha sido su hábito toda la vida, ha sido lo que usted ha amado toda la vida. ¿Cuántas veces hemos tenido? Yo recuerdo en mi vida, en mi juventud, ¿sabe cuál era mi pasión? ¿Sabe cuál era mi Dios? La guitarra. Yo me encerraba en mi cuarto a las 11 de la noche. Y yo me estaba durmiendo a las 4 de la mañana, solamente de estudiar guitarra. A mí los dedos me sangraban, porque yo tenía una guitarra que parecía una cosa horrible. Y yo estudiaba con limitaciones. En aquella época no había internet, no había YouTube, no había reproductores de video, no. Todo era con esos cassettes, devolviéndolos así con el lapicito y escuchando. Usted no tenía opciones de encontrar materiales y todo era empíricamente, pero para mí la guitarra era una pasión. Y mi sueño era convertirme en el mejor guitarrista de jazz del país. Mi sueño era recorrer el mundo. Y llegó un momento en que el Señor me dijo, o la guitarra o yo. Y yo tuve que morir. Y hoy veo que mis primos, mis amigos, los que le apostaron a la música, terminaron tocando en tabernas, en bares, en cantinas, en bandas de chucuchuco, viajando por los pueblos, cobrando sueldos, borrachos, con matrimonios acabados. Y muchos de ellos me cuestionaron en el momento el por qué. Porque la gente a nivel natural no va a entender lo que estamos dejando. Porque lo que estamos recibiendo es mayor, aunque en el momento no lo veamos. Esto le pasó a Pablo. Pablo tuvo que morir a su sueño de ser fariseo. Porque él estudió en la escuela de los fariseos, porque él quería ser fariseo. Lo tercero, hasta ese momento Pablo se gloriaba en su pasado, en todo lo que era y había hecho. Ahora estaba descubriendo que su pasado era una pesada carga que le impedía moverse con ligereza. ¿Sabe usted cuánto cuesta morir al prestigio? ¿Al abolengo? ¿Al yo tuve? ¿Al qué? Al cartel del tubo. ¿Sabe cuál es el cartel del tubo, John? El cartel del tubo. La mayoría de quindianos y mucha gente perteneció al cartel del tubo. Yo tuve carro, yo tuve casa, yo tuve finca, yo tuve esposo, yo tuve eso. Yo tuve. ¿Cuántos tuvimos y cuántos vivimos del prestigio, del apellido, del abolengo? No, es que yo me relacioné con esta, con esto, con fulanita, con perendejo. Yo me relacioné. Vivimos del pasado. ¿Cuántos para nosotros el pasado fue importante? Nuestro apellido fue importante. Y ahora en Cristo tenemos que morir. Y tenemos que para el mundo ser desprecio, pero para Dios ser hijo. La gente prefiere lo contrario. Prefiere el desprecio de Dios y la aprobación de la gente. Pero déjeme decirle que vivir bajo la apreciación de la gente es la mentira más grande del mundo. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca, nunca va a poder tener contenta a la gente. Nunca. ¿Entendido? La otra, su permanencia en Damasco y viaje a Arabia. Vamos a leer un momentico esto. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén o a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, ¿cuántos días? 15 días. Mire lo que dice. Después de su conversión, Lucas nos dice que Pablo se quedó en Damasco hasta pasados muchos días. Por la carta que el apóstol escribió a los Gálatas, sabemos que este periodo incluyó ¿cuántos años? 3 años, en los que también realizó un viaje a Arabia. Cuando estudiamos la Biblia, rápidamente nos damos cuenta de que aquellas personas que fueron grandemente usadas por Dios se prepararon durante largos periodos de aislamiento, quietud y oscuridad. A veces uno piensa y dice, no, llegó la hora, el reconocimiento y el éxito. Dios dice, listo, empecemos. Arranque para el desierto. Escúchelo. Porque la escuela de Dios es el desierto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en el desierto Dios trata nuestro ego. Dios trata nuestra dependencia. Dios trata nuestra autosuficiencia. Y Dios nos enseña a depender absolutamente de Él en el desierto. Moisés, antes de ser el gran libertador, duró 40 años pastoreando ovejas. Jesús, David, antes de ser rey, era pastor de ovejas. José, antes de ser el segundo del faraón, fue despreciado, desechado, metido en cisternas, metido en la cárcel. Elías, antes de subir al cielo en un torbellino, estuvo metido en una cueva, llorando y sufriendo. Jesús, antes de ser el Cristo, fue carpintero. 30 años de anonimato. Pablo estuvo en el desierto, en la soledad, en el anonimato, aprendiendo, recibiendo, pero quizás sin poder hablar a nadie lo que estaba recibiendo. Porque muchas veces Dios nos lleva en esos procesos. Y yo he entendido que estos periodos en la vida de nosotros son necesarios. Y a veces usted se pregunta a Dios, pero ¿por qué no hay puertas abiertas? En el caso de uno como predicador, Señor, ¿por qué no hay invitaciones? Señor, ¿por qué fulanito ya no volvió a aparecer? ¿Por qué sutanito no volvió a llamar? Usted entiende que esto pasa. Porque en ocasiones la multitud nos aísla del propósito. Pero Dios nos quiere centrar en el desierto, como dice la canción, porque en el desierto lo conocemos. Eso está en la palabra de Oseas. En el desierto conocemos a Dios. Entonces, cuando Dios tiene propósitos, los grandes propósitos de Dios con nosotros están ligados con tiempos de desierto, de soledad, de aislamiento, de olvido. La gente no te tiene en cuenta. Tú publicas Face 4 días para mi cumpleaños, 3 días para mi cumpleaños. Y se toma una foto usted con una tortica diciéndome, aquí preparando para el cumpleaños. Llega el día del cumpleaños. La semana siguiente, gracias por ignorarme en mi cumpleaños. ¿Cierto? Y empieza a publicar con amargura, la rabia. Pues ahora, esto hace parte del trato de Dios con nosotros. Cuando el anonimato en la vida de un hijo de Dios se da, es porque Dios te está preparando para ascenderte, para posicionarte, para colocarte en un escenario diferente. Pero para que llegues allá, primero tuviste que morir en el desierto. Y esto fue lo que hizo Dios con Pablo. Entonces, fue clave. La otra, la necesidad de un mentor. Ay, esto fue bello. Mire, póngale cuidado. Dios es un Dios espectacular. Cuando usted mira la vida de Pablo, Pablo en su vida tuvo 3 mentores. Primero, Gamaliel. Segundo, Ananías, el viejito que lo formó. El viejito que lo discipuló y lo bautizó. Y tercero, ¿quién? Bernabé. Oiga, el pastor de Pablo fue Bernabé. Fue su mentor. Leamos. ¿Sí sabía eso? Mire esto. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. La llegada de Pablo a Jerusalén tuvo que suponer una terrible presión para él. Ahora tendría que enfrentar a sus antiguos colegas judíos, maestros y superiores que lo tratarían de traidor, y algunos no vacilarían en intentar matarlo. ¿Y qué sentiría al volver a la ciudad donde había cometido tantos crímenes y atropellos? Fue en esa situación cuando nuevamente volvió a entrar en escena Bernabé. Sin duda, asumió un riesgo muy grande. Él puso en juego su reputación y credibilidad por defender a Pablo. Confió en él habló bien de lo que había hecho y lo hizo con entusiasmo. Si no hubiera sido por Bernabé, Saulo había quedado fuera de la iglesia y su servicio se hubiera visto obstaculizado temporalmente. Ojalá que en nuestras iglesias hubieran más personas como Bernabé. Bernabé fue un hombre que creyó, que lo tomó de la mano, que lo acompañó. Escúchelo. Cuando Pablo se fue para Tarso, Bernabé se fue para otra iglesia. Y cuando Bernabé vio el crecimiento de la iglesia, él dijo, yo tengo que buscar a ese muchacho, porque ese muchacho sirve. ¿Sabe qué tienen los Bernabé? Los Bernabé tienen la capacidad de ver el don que hay en alguien que otro rechazado. Eso es como el director técnico. Que usted ve que un muchacho no sirvió en ese equipo y lo sacan por malo. El técnico dice, no, ese muchacho no es malo. Lo que pasa es que ese muchacho no es defensa, es delantero. Ese muchacho no es marcador, ese muchacho es un violento. Hablando de fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol. Un jugador, algunos de ustedes lo conocieron, estuvo en el 5-0 Colombia-Argentina. Él es argentino, llamado Canilla. Canilla fue uno de los más grandes goleadores que tuvo Argentina. Él un día llegó a un equipo italiano, lo contrataron, y llegó con mucha fama, con mucho renombre. Y el técnico lo sentó y lo llamó, venga Canilla, a ver, me han dicho que usted es muy bueno, muéstreme usted qué sabe hacer, hágame una serie de 21. Y Canilla trató y no pudo. Entonces, bueno, Canilla, entonces trate de hacerme una serie de cabezazos, ¿cómo? Y no pudo. Entonces el técnico le dijo, pero usted qué es lo que sabe hacer. Canilla dijo, técnico, yo no sé, como dicen los muchachos, meliar, yo no sé eso. Yo no sé sacarme un poste, yo no puedo sacarme un poste, pero póngame frente a un arco y yo siempre le hago gol. ¿Cómo? No sé, pero mi talento es hacer goles. Sí, es un tipo que tiene el olfato goleador. Esto fue Bernabé. Bernabé tuvo la capacidad de saber quién era Pablo. Y recuerden que Bernabé no fue de los 12, pero la Biblia lo reconoce a él como apóstol. ¿Sabe que la Biblia habla del apóstol Bernabé? ¿O no? Hechos. Hechos no sé en dónde, pero ya lo voy a buscar. Ya sabe que yo me acuerdo de los textos y de los rayones, pero no me acuerdo dónde está precisamente, pero por aquí está. Creo que está entre los 17, 16... porque eso está antes, a ver, le digo. Vea pues, perdidos en el espacio. No, pero debe ser antes. ¿En cuál encontró Celita? Ah, ya, 14. Tenía que ser antes de la separación de ellos dos. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rascaron sus vestidos. El que está escribiendo es Lucas. Y Lucas reconoce que Bernabé era un apóstol. No con título, pero sí con ejercicio. No con el reconocimiento, pero sí con experiencia. Bernabé fue el mentor de Pablo. Bernabé le enseñó a relacionarse, a comunicarse con la gente, a bajar su ímpetu, su carácter violento. Bernabé lo formó. Fue el anciano que estuvo al lado diciéndole, Pablo, deje de ser tan acelerado. Pablo, no regañe. Pablo, no pelee. Pablo, venga, corrija esto. Pablo lo hizo muy bien. Pablo, lo felicito. Y Bernabé, es tan impresionante que ellos hicieron... Pablo hizo 3 viajes misioneros, pero el primero lo hizo con Bernabé. fue un equipo apostólico espectacular. ¿Qué hace Dios con nosotros? Dios coloca gente alrededor de nosotros que nos ayude, que nos forme, que nos enseñe. Y yo pienso que en nuestro recorrido ministerial tenemos que valorar la gente que nos bendijo ministerialmente, que nos enseñó. Y eso tiene que ser una función de todos. Porque algún día usted se sentó a estudiar, otro día se sentará a enseñar. Y cuando usted esté enseñando, usted va a valorar al maestro que le enseñó. Porque usted va a aprender de quién le enseñó. Entonces, Bernabé, sin duda alguna, fue un regalo para Pablo. El otro regalo para Pablo fueron los años que estuvo en Tarso. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el Señor, y disputaba con los griegos, pero esos procuraron matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron ¿a dónde? A Tarso. Como ya hemos señalado, la estancia de Pablo en Jerusalén tuvo que ser especialmente difícil, a excepción de su entrevista con los líderes de la iglesia, que resultó muy fructífera. Todo lo demás parecía estar en su contra. Fue en esa ocasión cuando, orando en el templo, el Señor le mostró que los judíos no lo iban a recibir y que por lo tanto lo enviaría a los gentiles. Pablo no estuvo muy conforme en ese principio, pero los hechos no tardaron en confirmar lo que Dios le había anunciado. Así que en medio de una terrible persecución tuvo que escapar de Jerusalén con la ayuda de los hermanos y volver a Tarso. Ese es un texto, no es muy conocido, pero dice que a Pablo lo bajaron por una canasta, por una ventana, por una muralla. A Pablo lo bajaron por una canasta. Sí, pero en una canasta. Y salió huyendo. Su ciudad natal, donde probablemente pasó otros 4 o 5 años de comparativa oscuridad. Seguramente hubo momentos cuando esta situación le resultó difícil de soportar. Sin embargo, Dios tenía buenas razones para proceder de esa manera. Primero, durante estos años en los que estuvo en Tarso, de los que no sabemos nada, tuvo lugar una auténtica revolución dentro de la iglesia. Los gentiles fueron admitidos en la iglesia en igualdad de condiciones que los judíos. O sea, mientras Pablo estaba allá en Tarso, en Jerusalén estaba pasando algo. La iglesia estaba creciendo. Eso se fue dando. Lo segundo, tanto él como nosotros tenemos que aprender que ninguno somos imprescindibles en la obra del Señor. Esto se lo enseñó Dios a Pablo. Lo aisló, le dijo: mijito, usted sabe mucho, usted es importante, pero no es tan imprescindible como se cree. Entonces, aguante el moño. La tercera, cuando Dios va a utilizar a una persona en algo realmente importante, se toma su tiempo. Porque la formación del proceso de un ministro es larga. Yo pienso que uno como ministro nunca para de aprender y nunca para de ser formado. En el momento en que usted crea que es artículo terminado, verdaderamente se acabó. ¿Sí? Pero cuando usted sabe que Dios está procesando su vida, es una gran bendición. Terminamos, faltan dos. Ay, no. John, lo que pasa es que son muchos factores, y en la misma Biblia usted ve a los mismos apóstoles frustrados. Usted ve a Pablo muchas veces cansado. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la razón de mayor desilusión de un pastor? Yo diría que la mayor desilusión de un pastor no está en la ingratitud de la gente. No está en que la gente no ofrende. No está en que la gente no venga a la iglesia. Eso duele. Pero lo que más produce dolor en la vida de un pastor es ver gente que usted le enseñó la palabra, le enseñó la verdad, y están viviendo completamente opuesto a lo que usted enseñaba. Ver gente que usted le enseñó sobre el concepto de la santidad, de guardarse sexualmente, y usted los escucha los pocos días: pastor, me fui porque estoy viviendo con una muchacha. Pastor, no volví porque estoy embarazado, porque estoy embarazada. O sea, de las cosas que más duelen es cuando usted ve que la gente, conociendo la palabra, no la vive. Eso en la vida de uno es duro, porque empiezan los cuestionamientos y uno dice: ¿será que enseñé mal? ¿Será que no invertí el tiempo? ¿Será que no hice lo que debía hacer? Entonces, todo eso cuesta. Ahora, hay otra gran verdad, John, que solamente la entiende la gente que está acá. Y es que la confrontación espiritual de un ministro es muy dura. Algunos han llegado a decir esto, John, que un sermón de una hora equivale a 12 horas de trabajo de una persona común y corriente. ¿Por qué? Porque la lucha espiritual es una cosa muy dura, John. Y sobre todo el enemigo sabe, y la Biblia, Jesús lo dijo, toca al pastor y se dispersarán las ovejas. Si el enemigo quiere tocar una iglesia, primeramente ataca a los pastores. Entonces, la presión, la lucha, la carga, la batalla espiritual que vive uno como pastor es muy brava. De ahí nuestra dependencia tiene que ser absolutamente en Dios. Por eso nosotros no podemos depender de la aprobación de la gente. No podemos depender de la economía de la gente. No podemos depender de las ofrendas de la gente. No podemos depender del compromiso de la gente. Nosotros dependemos de Dios. Que Dios es el que provee, es el que nos sacia y es el que nos consuela. Amamos la gente y fuimos llamados para ministrar a la gente. Pero usted se imagina donde yo dependiera emocionalmente del pueblo, que a veces cuando más los necesitamos no están, que a veces en los cultos que más los esperamos no vienen, que a veces el día que más ofrenda necesitamos no entra. Uno se muere. O sea, y esto humanamente se da. Pero es ahí cuando entendemos que nuestra vida y nuestro trabajo está en Dios. Por eso, cuando usted tiene claro para quién vive, para quién hace lo que hace, es clave. Y Pablo decía: yo ya no vivo para mí, y mi vida es para agradarlo a Él, y yo vivo para Él. Si vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. Entonces, cuando usted tiene eso claro, John, usted sufre menos. No es que no sufra, sufre menos. Y es menos doloroso. Pero sí, se vive en situaciones muy duras. Miremos el tema de la iglesia. Pregunta: ¿sabía usted que Pablo nunca fue miembro de la iglesia en Jerusalén? Nunca. Se levantó una iglesia que no fue fundada por Pablo. No se sabe con certeza quién fue el que predicó en la iglesia de Antioquía, pero les voy a decir esto. Usted y yo somos el resultado del ministerio evangelístico de Antioquía, no de Jerusalén. Porque Antioquía fue la que desarrolló el mayor semillero misionero del mundo. Ellos alcanzaron todo su mundo existente. Fueron ellos, los de Antioquía. Y fue en esa iglesia donde el apóstol Pablo llegó. Quiero leer un poquitico sobre Antioquía y vamos rematando. Son las 9:30, pero vamos bien. Cuando llegó el momento, Dios movió a Bernabé para que fuera a buscar a Pablo, que se encontraba en Tarso. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo ¿a dónde? O sea, Pablo estuvo por aquí comiendo bandeja país. Ah, no existe Antioquía. Ahora, Saulo reaparece como un hombre maduro. ¿Dónde queda Antioquía? Oh, Antioquía, buena pregunta. Yo diría que Antioquía queda hoy por allá por los lados donde Pablo vivió, en Turquía. por allá el Medio Oriente, por allá como fronteras entre Asia y Europa, por los lados de Grecia, por los lados donde estaba con... No, lejos. O sea, queda por lo que hoy sería, digamos, el Mediterráneo, por allá por las costas arriba de Francia. O sea, entre Asia y Europa, toda esa zona, Turquía, cerca a ver qué otro país hay por ahí, como Portugal, por todos esos lados. Por ahí quedaba Antioquía. Era una colonia gentil, griega. No tenía nada que ver con Israel. Entonces, sigamos leyendo. Este hombre hace unas preguntitas que... Dice, preparado para cualquier tarea que el Señor le encomendara. Y la iglesia de Antioquía vivió un gran avivamiento entre la población gentil, lo cual constituía el escenario perfecto para que Pablo completara su formación antes de comenzar la obra de dimensión universal a la que había sido llamado por el Señor. Bernabé fue una vez más la persona usada por Dios para integrar a Pablo al ministerio. Lo había conocido brevemente cuando ambos estuvieron en Jerusalén años atrás. En aquel momento debió de recibir una fuerte impresión de él, y cuando en Antioquía se sintió desbordado por la nueva situación que se vivía en la iglesia, inmediatamente pensó en Pablo como la persona ideal para ayudarle. Había llegado la hora que tanto había esperado y se entregó a la obra evangelizadora y enseñanza con entusiasmo que le caracterizaba. Fue un tiempo de mucha bendición, de tal manera que los discípulos gentiles llegaron a ser tan numerosos que los paganos les dieron un nombre. Por primera vez en Antioquía los llamaron cristianos. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra cristianos fue aquí, en la iglesia de Antioquía, porque habían muchos que seguían a Cristo. Eso significa la palabra cristianos, seguidores de Cristo. La iglesia de Antioquía era lo que podríamos considerar una iglesia ideal. No solo crecía el número de convertidos por la evangelización, sino que también había un progreso notable de la enseñanza de la palabra. Esto se debió en gran manera, o medida, a un grupo de profetas y maestros, entre los que se encontraba también Pablo. Ahorita leemos este texto, Hechos 13:1. La estancia de Pablo en Antioquía fue el último paso de su formación, antes de su salida definitiva al mundo gentil. Allí pudo trabajar en equipo con otros hombres de Dios, hasta que Dios indicó por el Espíritu que había llegado el momento del cambio. Los líderes de la iglesia de Antioquía reconocieron con claridad que el Señor llamando a Pablo y a Bernabé a la obra, y los encomendó a la gracia del Señor. Miren lo que dice Hechos 13, capítulo 1, dice, este texto es muy bello. Hechos 13, 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que llamamos Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Oiga, gente pesada. ¿Era como una universidad? Sí, pero era gente muy elocuente la que se había convertido allá. Dice el texto, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Se fueron dos monstruos. ¿Pero sabe para dónde se fueron? A alcanzar el mundo gentil. Y armaron un equipo misionero, maleta en mano, guitarra en mano, y se fueron a predicar a Cristo. Oiga, qué extraordinario. Pero mire que Dios no mandó solo a Pablo. Oiga, y en el llamamiento, ¿a quién llamó Dios primero? Ahí, apartarme a Bernabé y a Saulo, o a Pablo. Apartarme a Bernabé y a Saulo. Mire que primeramente llamó a Bernabé. O sea, como que la cabeza del ministerio era Bernabé, pero el genio del ministerio era Pablo. Pablo era el que tenía el lenguaje, pero el que tenía la autoridad y la gracia era Bernabé. ¿Listos? Y terminamos con esta. La escuela de Cristo. Corintios 11:23 dice esta frase: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y Gálatas 1:12 dice así: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo aquí esto lo llamo la escuela de Cristo. Y quiero leer y terminamos. Pablo había invertido muchos años de su vida en la formación del judaísmo. Y según él, aventajaba a muchos. Pero todo ese andamiaje judío solo le serviría para colocarlo como la sombra, como referencia, como cumplimiento del nuevo pacto. Eso no es pacto, sino pacto de Dios con la humanidad. Nadie tenía tal conocimiento para formar al apóstol que el mismo Señor. Y fue él quien impartió en Pablo toda la revelación que hizo de Pablo el padre de la doctrina cristiana. Miren, pregunta: ¿quién había en la iglesia capaz de formar a Pablo en la doctrina de Cristo? Nadie. Nadie tenía tanto conocimiento. El único que podía instruir personalmente a Pablo era el mismo Cristo. Por eso Pablo dijo: lo que yo aprendí, lo recibí de Cristo. A mí no me lo enseñó ni los apóstoles, a mí no me lo enseñó ni los que me aventajaban, ni los que estaban antes que yo. A mí ellos no me enseñaron eso. Incluso ellos no me enseñaron nada. Lo que yo aprendí, lo aprendí de Cristo. Ahora mire, según la palabra del mismo Espíritu, del mismo Pablo y de otros, mire lo que él recibió. Y hay unas palabras que dice, por ejemplo, cosas nuevas. Este texto dice: porque cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. O sea, Pablo dijo: yo recibí cosas nuevas que oído no ha oído, ojo no ha visto y corazón no ha percibido. Yo lo recibí. Segundo, Pablo habla del misterio oculto. Esa expresión la usa Pablo. Pablo dice: yo recibí el misterio oculto por generaciones. Miremos el texto. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es el misterio? A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Este es el misterio: que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dijo: el gran misterio que ha habido en la humanidad es este: Cristo, la salvación del ser humano. Que es extraordinario. Y Pablo lo presenta como un misterio porque no es un misterio. La otra, Pablo dice: el secreto del olivo injertado. ¿Usted ha leído ese texto? Ese texto está en Romanos capítulo 11. Y el texto dice que Dios desgajó una hoja del olivo, una rama, e injertó otra rama ahí. Y ese texto se lo está escribiendo a judíos. Y Pablo dice, Dios cortó una rama, y la rama es el judaísmo. Y ahí colocó otra rama, somos nosotros los gentiles. Y Dios nos injertó a nosotros en el olivo de vida, que es Cristo. Nos injertó. Ahora, no es que haya separado a los judíos. Yo soy de los que creo, y yo se lo dije a ustedes un día, que con los judíos pareciera que Dios colocó una pausa. Dijo, ahorita vuelvo. Porque llegará el día en que los judíos van a reconocer a Jesucristo como el Mesías Salvador. Sí, pero primero viene por la iglesia. Y después de que la iglesia parta, trabaja con Israel. Oh, primero no. Claro. Porque nosotros somos la primicia de Dios, ¿no? Entonces, esto lo habla Pablo. Ahora, Pablo también, de Pablo se habla, y quiero leer este texto, porque es una referencia que hace el apóstol Pedro de Pablo. Quiero que mire lo que dice Pedro. Esta está en la segunda carta de Pedro, y ya terminamos con esto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Capítulo 3, perdón. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice así. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mire lo que dice Pedro. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconscientes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sabe lo que está diciendo los apóstoles a nivel general? Dicen, ese hombre es muy inteligente, pero escribió unas cosas que son duras de entender. ¿Sabe por qué eran duras de entender? Porque el vino nuevo y el vino viejo no se puede mezclar. Usted no puede entender lo nuevo de Dios con lo viejo de la religión. No puede. Por eso Pablo tuvo que venir a remover y a sitiar. Termino, conclusión. Dice, cuando hay un alto propósito, habrá una gran formación. Dios usará muchas cosas para formar en nosotros lo que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Estamos en proceso de construcción. Estamos siendo formados para un propósito eterno y grande que Dios tiene con cada uno de los que estamos en este lugar. Y creo que este tiempo ha sido un tiempo de mucha bendición. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu impartición, por enseñarnos, por permitir, Señor amado, que esta escuela sea un semillero, sea un lugar para aprender, para crecer, para conocer, para aprender. Te pido en esta mañana, Señor, que tu palabra se encarne en lo más profundo de nuestro ser y entendamos que los grandes llamados tienen grandes procesos, que los grandes propósitos tienen grandes formaciones. Te bendecimos hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, niños.